ese boletín de las noticias, la sala roja. Cumplieron años Ayla, Lisandro, Rafa, Sofía, Nico, Liján, Marco y Malena. Algunas fechas importantes son el Día de Mujeres, el Día de la Memoria por la Verdadera Justicia, Barbinas, el Día de las Trabajadoras y los Trabajadores, el 25 de mayo, el Día de los Jardines, el Día de la Bandera. Algunas salidas que hicimos son: fuimos a la librería La Pilares, fuimos a la Plaza de Mayo y al Cabildo, y fuimos a la radio.